Les habla Maxi Parada, uno de los miembros de comisión de la Federación de Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires y una de las voces que, o mejor dicho, una de las personas que le pone voz a la fiesta durante esta semana que viene, del 13 al 19, una edición más de Tiempo de Gauchos, justamente la 32ª edición de Tiempo de Gauchos, ya en Cañuela, creo que es la quinta que vamos a realizar, la cuarta, si no me equivoco. Que vamos a estar realizando en Cañuelas y año a año con novedades, con distintas temáticas, con distintas sorpresas. El año pasado fue el año del Bicentenario, nos mudamos a la plaza, trajimos los carruajes, inundamos la plaza de tradición con las carretas, y este año también vamos a estar con distintos carruajes, va a llegar la luz del desierto. Va a llegar la paloma del lazo de San Isidro, que es la carreta para los bueyes. Vamos a tener un tranvía que viene del Fortín de Quilmes. Bueno, después estarán los carros carniceros, el carro panadero, la casilla de campaña, tan emblemática que hizo furor el año pasado. Y bueno, lo que va a ser durante toda la semana. Los artistas en la plaza, ¿no? Principal. Y este año con un condimento distinto, que inauguramos campo, un campo que se armó en poco tiempo, la verdad que es para destacar el trabajo de la gestión municipal en conjunto con la Federación de Centros, porque en poquitos días hicieron maravillas en lo que es la Estancia Las Rosas, donde se va a realizar todo lo que es la actividad ecuestre y la recepción de los centros tradicionalistas para este año. La actividad ecuestre se va a realizar en la Estancia Las Rosas, como bien decía. Va a arrancar el día sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, el izamiento del pabellón nacional. Después tendremos prueba de rienda por centros tradicionalistas. Habrá un arrélese como pueda, habrá carrera del cuero o rastrín. Habrá jineteada en categoría grupa surera por centro tradicionalista, a caballo y jinete puesto por las instituciones tradicionalistas. Bueno, habrá unas cuantas actividades ecuestres que justamente ahora no las tengo encima. Y después para el cierre va a estar el concurso de baile por centros tradicionalistas. Hago la acentuación por centros tradicionalistas porque como bien es la fiesta de Tiempo de Gauchos, la fiesta de la Federación, siempre trata de buscarle la orientación a los centros tradicionalistas, ¿no? Hoy, por ejemplo, comentaba con un tropillero amigo, me dice, Maxi, me llamaron de tres centros para llevar caballos. Está bien, le digo, porque vos no vas a traer caballos. Los traen los centros tradicionalistas, la fiesta de los centros tradicionalistas. El día, bueno, después por la noche va a haber distintos artistas, va a estar cantando Mario Sosa, va a estar en Pampa Cruz con un show de versos criollos, estará Perla Negra, estará Locura Santiagueña para lo que va a ser el baile de agarre, a meterle al tranco de oso, como quien dice. Y después, bueno, el día domingo a las 10 de la mañana, el izamiento del pabellón nacional, vamos a izar la bandera un poco más tarde. ¿Por qué? Porque le vamos a dar el sábado el changüí de poder disfrutar un poco más la fiesta y el baile, ¿no? 10 de la mañana el izamiento del pabellón nacional, 10 y media arrancan las tropillas entabladas, luego de las tropillas entabladas el almuerzo criollo, se va a dar la comida a todos los centros tradicionalistas y luego del almuerzo, 3 y media, 4 más tardar, ya vamos a estar ensillando porque vamos a seguir al desfile. Este año tiene la particularidad que debido a la intensa ola de calor que se está viviendo, en conjunto con el municipio y la federación, se tomó la decisión de realizar el desfile el domingo por la tarde. A las 5 de la tarde se va a largar el pericón y a las 6 de la tarde se va a estar pasando el primer centro tradicionalista frente al palco principal, ahí en las calles frente a la plaza.